Viernes 16 de febrero, para estudiar y meditar. Dios inició todos los pactos establecidos en la Biblia y tomó la iniciativa de atraer a su pueblo a estos pactos. Hebreos capítulo 8, verso 10. Las promesas del pacto reflejan su gracia, su amor y su deseo de salvarnos. Un pacto con Dios incluye muchas cosas. Dios, un destinatario, las condiciones del pacto, el compromiso con las condiciones de ambas partes, el castigo establecido por el incumplimiento del pacto y los resultados deseados. El concepto de diezmo refleja estos componentes en Malaquías capítulo 3, versos 9 y 10. Este texto reitera el pacto especial del diezmo entre Dios y sus mayordomos. Cuando aceptamos ese pacto, es una señal visible de que nos oponemos a los principios materialistas del consumismo y demostramos que puede salir algo bueno de un corazón convertido. Comillas, un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece a Dios, el Señor declara llanamente, comillas, «Malditos sois con maldición». Malaquías capítulo 3, verso 9. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 82. Estar relacionados con Dios por medio de un pacto conlleva responsabilidades. Disfrutamos de las promesas del pacto, pero a menudo no nos gustan los mandatos y las responsabilidades. Sin embargo, en este contexto, un pacto es un acuerdo bilateral, y el diezmo es una parte de nuestra vida dentro del pacto. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué devolver el diezmo es un acto tan importante de fe de nuestra parte? 2. ¿Qué le dirías a alguien que dice, comillas, no puedo dar el diezmo? ¿Cómo ayudas a una persona que está en esta situación? Además de hablarle, ¿qué más se podría hacer para ayudarla? 3. La última pregunta del miércoles estaba relacionada con lo que podrías hacer que te ayude a ser consciente de que el diezmo es sagrado. ¿Cuáles fueron algunas de tus respuestas? El hecho de que sea santo, ¿de qué modo afecta tu forma de devolverlo? Consejos de Mayordomía Cristiana, página 82.